16 de julio, Santiago Espirituano 2017. Carrozas, comparsas, calles engalanadas, disfraces, áreas bailables, venta de bebidas y refrescos. Santiago Espirituano del 22 al 26 de julio. Del mar, su aroma, el sol, la tranquilidad. Del campo, los árboles, animales, el sabor a café. De la ciudad, calor, energía y fiesta. Todo eso en Radio Santi Espíritu. Descubre lo mejor del verano y vívelo junto a nosotros. Disfruta ese verano junto a mí. Alternativas frente a la sequía. La puesta en marcha de una estación de bombeo en el río Tuinucú permitirá suministrar el vital líquido al combinado industrial Río Sasa y también se tramita la adquisición de bombas sumergibles para activar otros pozos existentes en las dos fábricas. Alternativas frente a la sequía. Radio Santi Spíritus en verano. Contemporánea en su tradición. Son las 7 en punto. Radio Santi Espíritus presenta a Carlos Figueroa y Froilán Fontela en La Otra Esquina. Buenas noches, Santi Espíritus, y bueno, a todos aquellos también y aquellas que nos están escuchando en cualquier parte del mundo a través de radioteca.net. Aquí está La Otra Esquina de Radio Santi Espíritus con nuestro grupo de Facebook, La Otra Esquina, en Twitter, arroba otra guión bajo esquina. Activísimo que está la red hoy. Hay muchas opiniones sobre el tema de este día, pero de eso vamos a hablar en un instante. Muy buenas noches, Froilán Fontela, gracias por el café. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Me ha salvado la vida hoy. Usted y Alain García, tengo que ser honesto. Ya. Tengo que ser honesto, porque Alain me hizo café antes que usted llegara. Lo que pasa es que no podía despreciar el de nadie. Xenia Paz le hizo té. No, yo lo publiqué en Facebook, puse, necesito un café. Y llegó, apareció. Sí, es que me pasaba la tarde trabajando. Ese es el poder de las redes sociales. Muy buenas noches para ti. Buenas noches para todo el colectivo realizador y los oyentes de La Otra Esquina. Esos que nos escuchan en cualquier latitud de este planeta nuestro, el tercero del sistema solar. Aquí estamos contigo desde la cabina de radio del Palacio de la Radio en Cuba. Bueno, vaya poniendo todas las contraseñas esas que usted tiene, ya. Vaya abriendo todos los grupos, etcétera. Y yo encantado de tener un community manager aquí tan especial. Lo publiqué en Facebook también, en el grupo está, en el grupo está, y pedí opinión acerca de cómo le gusta más a usted, pelado así como estaba, con el pelo largo en otra época. En fin, léalo. Más flaquito, porque ahora engordado un poquito más. La estabilidad ayuda mucho. Son las 7:02. Y a esta hora vamos a lo que toca, el tuit de hoy. El tuit de hoy, arroba otra guión bajo esquina. La pregunta de 140 caracteres que puedes responder ahora por Twitter, Facebook o nuestros teléfonos 4132-7725 y 4132-7703. Sígueme, que yo te sigo. Sus mensajes me demuestran que son mis amigos. Sígueme, que yo te sigo. Sígueme, que yo te sigo. Tú me escribes y yo. 140 caracteres para decirme que me quieres. Sígueme, que yo te sigo. Manda tu mensaje, please. Te juro que no te olvido. La Otra Esquina. En Twitter yo tengo 1,000,000 de amigos. También te escribo. En Twitter yo tengo 1,000,000 de amigos. Tu mujer. Tu mujer, dime que no te quieres saber de mí. Claro que tenemos 1,000,000 de amigos en Twitter. Ojalá llegáramos allí, ¿no? ¿Cómo es que se pone eso? O sea, cuando en Twitter hay seguidores, es la K, cuando llegas al millón. No, es la M. La M. La K es mil. Mil. No hemos llegado a mil todavía. No, todavía. Ah, con paciencia. En estos dos meses llegamos. Lo que pasa es que después que se acaben los dos meses... Pero fíjese usted que hay un error, y esto va para todas las personas que en Santi Espíritus utilizan adecuadamente en la generación de contenidos las redes sociales como nosotros. Ajá. Lo más importante no es la cantidad de seguidores, eso es complicado, sino la reacción que usted... Crea, usted puede tener 20 seguidores en Twitter. Sin embargo, cada vez que usted publica un tweet, la reacción que ello provoca, esas 20 personas lo comparten con ellos y se va compartiendo y se va retuiteando, es más importante incluso a veces que los seguidores. Yo espero que el lunes usted presente las estadísticas, lo voy las a primeras hacer. Estadísticas de ya este programa. Estoy montando el power. Porque por aquí no lo podemos mostrar. Pero lo ponemos en Radioteca, lo subimos en Radioteca. Eso sí, para ver las estadísticas en Facebook y en Twitter. Pero en Facebook también hemos crecido la cantidad de seguidores en el grupo. Ahí está la foto suya. Sí. Las fotos suyas. Las fotos ahí al lado de Lenita. En dos tiempos, Froilán Fontela. Bueno, estamos encantados de tener una pregunta tweet para que usted nos pueda justamente responder en esta emisión. Solamente una vez se ama en la vida. Solamente una vez se ama en la vida. Esa es la pregunta que incluso usted pudiese responder, si lo desea, a través de nuestros teléfonos habituales. 4132-7725 y 4132-7703. Y también en el correo electrónico carlos700@rss.icrt.co. Bueno, hoy estoy contento además porque mi buena amiga Inés Bobadilla respondió de Barcelona. No, no era para menos. Ah, respondió. Oiga, escuchó usted el programa. Usted removió sentimientos a Inés ayer. Ella descargó el programa, lo escuchó en Barcelona, como a las 6 de la mañana de hoy, hora de Cuba, sí. Y me escribió. Y claro que lo descargué, y claro que la canté. O sea, la canción Doña Inés que Ajá. pusimos ayer, que David Álvarez le dedicara en su primer disco. Y claro, como ves ahora, que lo comparto. Qué gran emoción y toda una sorpresa. El que dedicaras unos minutos en el programa a ese tiempo de Doña Inés, de Juego de Manos, de Carlos Marx, que forman parte tan linda de nuestras vidas, como también un granito de arena a la música y a la cultura de nuestra tierra. No cumpliendo la promesa de escucharlo con las 6 horas de diferencia en directo, bendita sea la tecnología de hoy que rompe las barreras de tiempo y espacio. Acabo de hacerlo ahora en mi noche, desde la otra esquina, cruzando el charco, así se dice, entre Cuba y España, por cierto, desde la época de la colonia, dice, un poquito así, a la izquierda, Barcelona. Te quiero, amigo, aquí estoy. Gracias, Inés, que nos vas a escuchar con unas cuantas horas de retraso, pero igual. Y usted, si nos está escuchando, mire, no tenga pena, diga, estoy aquí. Y hágalo por los teléfonos habituales de nuestro programa. El 4132-7725 y también el 4132-7703. Si quiere participar en Twitter, quiere acercarse a esta red social, una de las más importantes, que gana mayor visibilidad, fíjese usted que cuando un presidente de una nación, sobre todo los presidentes latinoamericanos en los últimos 5 años, han empleado esta red de microblogging para dar sus avisos más importantes, para saludar al pueblo, para dar ánimos a través de Twitter. No tanto en Facebook, pero sí utiliza muchísimo Twitter. Hay que abrir una cuenta a Lili Pérez Farfán, nuestra especialista en música, para que hable desde Santi Espíritus para el mundo de lo bueno, de la buena música. Eso se refería ayer en la mesa redonda, a los que pudieron ver la mesa redonda, por cierto, ayer se retransmitieron algunos fragmentos de la Asamblea Nacional y la parte que tuvo que ver con la informatización de la sociedad. Se escucharon al primer vicepresidente de los consejos de Estado de Ministros, compañero Miguel Díaz-Canel, se habrán dado cuenta que él reflexionaba sobre ese particular. Tengo que cerrar un momentico el micrófono, hacer lo que hacen todos los locutores breve, cuando tienen una flemita por ahí, ahí. Y regresar. Pero ya estamos aquí. Sí, porque parece que es breve, tantas es breve, veces, breve. Tantas veces que reclamé el café y llegó, pero llegó como 5 horas de retraso mejor, ¿verdad? Bueno, yo voy a hacer hoy esto un poquito al revés. Siempre ponemos el tema musical como por allá por las 7:20 o algo así. Sí, pero aquí no nos podemos acostumbrar nunca no, a nada. No, para nada. Yo tengo aquí un título musical que define el tema de hoy. Solamente una vez uno ama en la vida, ¿verdad? No sé, usted me lo está preguntando. Sí. Yo no me quiero meter en eso. No, yo tampoco. No, no me quiero mojar yo hoy. Yo puedo responder. Hoy no me mojo. Hoy no, me quedo sí, sequito. No tengo pena ninguna. No. He amado varios. Lo que veces. Pasa es que es muy difícil. Yo recuerdo una frase. He querido mucho, déjame rectificar. Ah, he querido mucho. Ah, quiero mucho, amo. Es que he amado. Uno ama, cuando ama, es para toda la vida. Me han amado y me han odiado. Sí, no, eso he sido fiel, es lógico. Y me han sido infieles. Dice Gabriel, Gabriel García Márquez. La vida. En un libro, el corazón tiene más cuartos que un hotel de putas. O sea que en cada uno de ellos cabe un amor. Lo que yo no estoy muy de acuerdo con esa definición de amor que da el Gabo, pero bueno. Recuerde que García Márquez escribió Cien Años de Soledad en un prostíbulo en Barranquilla. Muy eso bien, se lo puedo asegurar. Y el lugar ahora es visitado por turistas. Son exactamente las 7:08 en la noche. Yo tengo aquí esta versión de Solamente Una Vez, que tantas veces hemos cantado, por Pancho Céspedes, y el tema es de Agustín Lara, una canción mexicana, pero que como forma parte del Este Caribe Nuestro, pues sencillamente todos, alguna que otra vez, hemos dicho Solamente Una Vez. Yo me callo, hijo. Ante ese hombre yo me callo, hijo. Amén la vida. Solamente una vez. Nada más. Solamente una vez en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, campanas de fiesta que cantan en el corazón. Sociales. Vive la experiencia de participar de nuestros temas en el grupo de Facebook La Otra Esquina y en el Twitter @otra_esquina. Vamos a saludar todos con tremenda gritería y tremenda bulla y tremenda sabrosura a las más de 250 personas de todo el mundo que nos están siguiendo ahora mismo por Facebook y que vamos a aprovechar y vamos a saludar, porque estoy pero más que segura que entre esos 250 personas debe haber mucha, pero que mucha gente de Santi Espíritu. Si tú 40 caracteres para decirme que me quieres, sígueme que yo te sigo. Manda tu mensaje, please, te juro que no te olvido. Bueno, son las 7:13 ya. Qué bien, ¿cómo están las redes sociales, compañero? Están muy bien. ¿Usted? Solamente una vez se ama en la vida, o se ama una vez solamente en la vida. Bueno, en realidad todo el mundo coincide que es una pregunta muy difícil, que incluso dar una respuesta acertada es mucho más difícil, porque el amor desde que nacemos está siempre en nuestras vidas. Fuimos creados por amor y para dar amor. Y con el paso de los años adquirimos diferentes experiencias. Cuando somos adolescentes incluso creemos sinceramente que esa muchacha tan guapa o ese muchacho simpático o simpática, es y será siempre el amor de nuestra vida. Pero con el pasar de los años nos damos cuenta de cosas que no creímos que tuviera que ver con nosotros. A los 15 todo resulta extremadamente importante. Cualquiera que diga lo contrario, bueno, que se llama capítulo ahora mismo. Somos jóvenes e inocentes cuando tenemos 15, 16, 17, incluso hasta 20 años. Aún nos faltan muchos años que vivir. ¿Y cuánta razón tienen nuestros padres o amigos cuando nos dicen que esos solo son amores pasajeros? Pero, claro, hay historias e historias. Y hay algunas que no tienen que ver exactamente con esto. Pero en la adolescencia no lo vemos así. Amamos con todo nuestro corazón. Y es cierto que hay muchos casos en los que el amor de la adolescencia sigue para toda la vida. A eso me refería. Llegando incluso a casarse. Aunque eso es lo menos frecuente. Cada etapa de nuestra vida es importante. Y la edad en la que estés ahora también lo es. Pero de eso solo nos damos cuenta a través del tiempo. El amor que se vive a los 15 años no es el mismo que vive en la etapa adulta. Son amores diferentes, preciosos amores, preciosos amores, déjeme hablar correctamente, pero muy distintos. En la adolescencia se vive sin responsabilidad. Solo actúan nuestras hormonas y todo lo vemos muy lindo y sin problema. Salir a ver a ese amor es todo lo que nos preocupa y hasta pensamos que es nuestro amor eterno. En nuestro pensamiento siempre existe ese amor de la adolescencia. Estamos atrapados en esa misma juventud en la que creemos que el amor que sentimos es el más grande, el único, el que nos llena. Y ojalá todo el mundo pueda seguir así, ¿no? Hay que ser un poco niño para amar. Claro, siempre vamos un poco desde la infancia. Desde, yo creo que es que el amor que primero nos marca, el amor que primero nos llega, es el amor maternal desde el útero. O sea que a veces yo pienso incluso que buscamos ese amor de diferentes maneras en otras, en otros lugares. Y cuando ya nos volvemos un poquito más adultos, que entendemos bien lo que es una relación amorosa, de pareja, tratamos, ¿no?, de acordar entre los dos qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos desagrada y así. Bueno, tengo, mira, a Inés. Ajá. Que nos manda un mensaje, menciona al programa de La Otra Esquina, dice, porque solo el amor convierte en milagro el barro. Eso así, es Silvio Rodríguez, por sí, cierto. Así nos dice Inés. Y bueno, tenemos también en nuestro grupo de Facebook muchísimas personas. Pero voy a dejar para el final un comentario que nos mandaron en audio, que usted lo oyó, en video, que es la respuesta a la pregunta, pero de una manera muy diferente, particular. Muy particular. Lo vamos a dejar para el final. Elena Carrasco Brioso, nuestra excelente amiga, dice, no, más tarde argumento. Sí, pero ya después. Está trabajando. Sí, estaba trabajando en ese momento. Así lo dijo en el grupo de La Otra Esquina. Inés Bobadilla, ¿qué va? En lo particular, no sé si es que soy muy enamoradiza, pero lo cierto es que he amado más de una vez y todas de manera distinta. ¡Que viva el amor! Usted le respondió, gracias por el mensaje de amor, descargue el programa, solo eso. Ajá, ya ahí lo hizo. Lilia Isabel Pérez Farfán, no. Hay que vivir el momento feliz. Ella se enamora de la canción. No, ella te puso una letra, una canción. Así mismo, hay que gozar. Fíjate que no puedo leerlo sin cantarlo. Amor de loca juventud. Lo que pueda gozar, porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va. Como dijera Arsenio Rodríguez, entonces existe la oportunidad de amar de más de una vez. Y vamos a poner brevemente, mire el micrófono ustedes para allá, para aquel. A ver. Vamos, esto es el amor. El mensaje que nos enviaron. 4-4 числа в 4-4 часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии. No entendemos mucho. Nos mandaron algo de si se ama una vez en la vida. Yo claro. Tengo el gusto, se me adelantaron porque esto yo lo quería concertar para la semana próxima, pero a mis productores no le puedo decir que no. Yo tengo en línea a alguien que estoy seguro de que ha amado mucho, no, que ama mucho, no solo su trabajo, la vida, su hijo, su familia, todas las cosas que hace. Es una espirituana que desde ahora estoy diciendo que, y ojalá ella me pueda apoyar, para el día 25 esté en este programa, porque es el día del espirituano ausente. Y quisiera que ella fuera mi invitada especial aquí, o nuestra invitada especial, a través de las redes sociales. La cantante Ivette Cepeda, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo tú andas, mi amor? Yo sé que están hablando de mí o conmigo, pero yo oigo bajito aquí. Oye, muy bajito. No sé si es por el catarro que tengo, pero... Buenas tardes a Santi Espíritu, buenas tardes, Carlos Figueroa. ¿Cómo está usted? Bueno, con un poquito de catarro, pero, ¿sabes? El solo hecho de saber que estoy en de corazón ahí con mi tierra, pues... Ya, ¿me sabes? Me siento mejor. No, yo estaba comentando... ¿Me escuchas mejor ahora? Estaba comentando que, y después te llamaré a la casa para concertar mejor, que el próximo día 25 es el Día del Espíritu Inocente, ¿no? Oh, sí, yo quiero ir. Y entonces, si me invitan, voy. Si, yo sé que si te invitan, vienes corriendo para Santiago, porque además estamos en carnavales a partir del sábado. Y realmente quiero que ese día pues poder conversar contigo de Santi Espíritus, etcétera. El día 25, después yo me pongo de acuerdo contigo. Ahora, tenemos una pregunta, Ivette Cepeda. Tú eres una mujer que has amado. Tienes una familia preciosa que has construido, una mujer que además ha tenido que enfrentar muchas cosas en la vida. Y hoy tenemos una pregunta en este programa que una mujer como tú es la ideal para responder. Y es si solamente se ama una vez en la vida. Yo creo que se puede amar muchas veces en la vida. Yo creo que uno renace muchas veces en la misma vida. Yo creo que uno se... tienes la oportunidad de empezar a vivir muchas veces, empezar de cero, crecer nuevo. Y cada vez que uno crece nuevo, pues uno vuelve a amar otra vez. Yo he amado mucho y creo que sí, que se puede amar más de una vez. Si tú te refieres al amor de pareja, me parece que está bien. Te diría lo mismo con respecto a un trabajo. Te diría con respecto a la familia, te diría que siempre hay una segunda parte, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, y siempre se ama de una manera diferente. Uno nunca olvida lo que le dicen el primer amor o ciertos eventos de la vida muy particulares, ¿no? Pero yo creo que se puede amar más de una vez. Ahora, Ivette Cepeda no ama hoy como amó a los 15 años. Ya no me acuerdo. Bueno, yo creo que siempre he sido igual de apasionada y pienso que he sido prudente en muchos momentos, pero creo que hay un punto ahí en que la pasión, ¿no? La pasión se desborda y crece una entrega muy grande. Hoy por hoy creo más en el amor del alma que en el amor carnal que se va tan rápido. Es decir, he pasado por otras etapas de la vida y en ese control del deseo carnal, en no confundirlo con el amor verdadero, pues creo que he crecido mucho y creo que es algo que ayuda mucho en todo sentido. Bueno, incluso tú sabes lo que es el amor de madre. Oh, pero claro, eso sí, te digo, mira, en un amor que se puede tener más de un solo amor. Claro. Si te imaginas las personas que tienen más de un solo hijo, o te imaginas los que nunca han tenido hijos, que son, por ejemplo, médicos, maestros, ¿cuántos amores no tienen? Ahora, pero Ivette Cepeda ahora mismo, ¿sí? Además del amor de madre, tiene el amor de abuela. Ay, muchacho, no me hables de eso. ¿Ah? Son amores. No me hables de eso, que ya eso es mucho con demasiado. Sí. Ay, eso sí, eso, muchacho, eso es candela. Eso es un amor que es tan lindo como el primer amor de los 15 años. Es un amor absolutamente lleno de prodigios, porque de verdad que uno se queda loco con los muchachos, con esos nietecitos, los niños pequeños. A mí me encantan, todos los niños me encantan. Estoy mirando una de foto. Hecho, no, le estoy diciendo al pueblo de Santi Espíritu que yo no he renunciado ni voy a renunciar al clip, aunque tú no me has contestado los emails, aunque nadie me ha respondido, yo voy para arriba de Santi Espíritu con el clip de Luna de Papel. No, lo que pasa porque es que a los niños no puedo mentirle ni dejarlos embarcados. Claro. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Lo vamos a hacer, además. Lo que pasa es que yo tengo dificultades en este momento con el servidor de en mi oficina, no tengo conectividad. Yo lo único que te digo, Carlos Figueroa, que cuando me fui de Santi Espíritu sintiendo hondamente que algo extraño, muy muy extraño estaba pasando con mi vida, nunca pensé que a la vuelta, cuando yo oigo esas dos palabras, Santi Espíritu, quiere decir amor. Yo sé que para ti Santi Espíritu es amor y es muchas cosas, es tu papá. Y es muchas cosas. Tus tías. Muchos recuerdos, muchas cosas lindas. Así que, y amo también a La Habana, mira tú. No, claro. Así que, más de una vez, yo creo que sí. Oye, creo que sí. Yo te voy a llamar cuando termine el programa y así conversar despacito para ponernos de acuerdo de todas esas cosas que tenemos pendiente tú y yo. Gracias. Y bueno, que tengas una tarde muy linda, todo el mundo Santo Espíritu también, caballero. Si no puedo llegar el día del Espíritu Inocente, pues siéntame con ustedes porque ahí estaré. Oye, y yo me voy a despedir de ti con una canción que tú sabes que es mi preferida. ¿Qué es País? Ay, qué lindo. Porque el amor a tu país, el amor a tu gente, el amor a lo que tú has construido, estés donde estés, es lo que nunca podemos perder, Ivette Cepeda. Así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el amor a esta tierra no abandona a nadie que esté a 3 millas de ella. Seguro. Se siempre sale. Oye, por donde quiera. Un besote enorme del tamaño. Otro del sol, para ti. Y otro te llamo un poquito más tarde a la casa. Sin lugar a duda. Ivette Cepeda en La Otra Esquina. Demorada en tantos mares sumergidos, cruzo puertos, abro siglos, yo retengo instantes que se han ido. Necesito irme para hallarme viva en este mundo extenso, ser capaz de caminar sin abismo inmenso, pero ya sabes, país, país mío, necesito creer que alguien me extrañará si no he venido. Construimos. Ivex Cepeda, país 7:28. Ivex Cepeda que acaba de declarar aquí en La Otra Esquina sobre el amor, si solamente uno ama una vez en la vida. Y ella dice que no. Que no. Que hay muchas maneras de amar. El amor se va multiplicando, se va transformando constantemente y por eso es que no se ama solamente una vez en la vida. Dicen que uno se enamora una vez en la vida. Eso es una teoría que tienen muchos especialistas. Porque uno es así de ingenuo solo una vez. Solo una vez en la vida uno piensa que va a durar para siempre. Yo creo que a ti te ha pasado eso, a mí también me pasó, no sé a ti. Solo una vez en la vida uno confía ciegas. Se entrega totalmente. Sí, solo una vez en la vida uno, bueno, pierde muchas cosas. Uh-huh. Pensando incluso que te va a mantener al lado de esa persona siempre. Las renuncias a todo. Renuncian a la virginidad, etcétera, etcétera. Se lo pierde uno todo. Reniegas de la familia. Solamente una vez en la vida uno piensa que van a amarte con la misma intensidad que con tú. La que uno ama. No, eso es el cuento de caminos más antiguo de la humanidad. Ajá. Nunca te quieren como tú quieres. Claro. Cada quien quiere como quiera. Yo no soy tan absoluto porque yo pienso que más de una vez, ¿no? Sí. Hay otra teoría que dice que el hombre y la mujer, por favor, amamos hasta dos veces en la vida. Es que la palabra amar es tan grande, Froilán, y los amigos que me están escuchando, que a veces a uno le cuesta trabajo encasillarla. Vamos a escuchar algunas opiniones que hay en nuestro grupo de Facebook y que tienen que ver con este tema. Solamente una vez se ama en la vida. Katia García Álvarez dice, quiero pensar que no. Elena Carrasco, no. Yera Cabrera, desde Venezuela, por cierto, médico espirituano que está cumpliendo misión en la República Bolivariana de Venezuela. Dice, no, para nada, siempre hay oportunidad para otra vez volver a amar. Y Beloy Castle, que ayer estaba de fiesta, donde sea, donde fuera, dice, de ninguna manera, ¿qué va? Y lo acompaña con una imagen de dos cachorritos cuando se aborra. Muy, muy, muy característico de las redes sociales. Seguro. Eso es aquí. Estoy buscando también en su perfil, en porque si bien su perfil se ha convertido en el embajador número uno de... No, es que yo tengo como 3,000 de la otra, amigos. De la otra esquina. A ver, ¿tengo cuánto? Revisa ahí. Usted tiene ahora... ¿He aceptado? No, sí, yo tengo... Uf. Tiene muchísimos. Más de 3,000, te lo aseguro. Sí. Más de 3,000. 1,367. Uh-huh. No falla. Nada más. Nada más. No sé lo... He dado baja a mucha gente últimamente. 1,367. No, yo no lo doy baja a nadie. Amigos. Ya. Bueno, tengo también comentarios aquí. Dice, déjame ampliar mucho más comentarios que hay más en su perfil. Trovadores Errantes dijo que no. Trovadores Errantes, por cierto, que es alguien que se dedica sobre todas las cosas a amar la música de Silvio, de los trovadores cubanos. Uh-huh. Dice que no. Entonces Elena Carrasco Brioso, que ya lo aprendió de nosotros. Eso fue lo más que disfruté yo toda la tarde. Todo argumenta su respuesta. Y dice Trovadores Errantes, he tenido dos y sé que aún no termino. Va, ¿te das cuenta? Muy poético, muy, muy, muy poético. Julia María Castillo Pérez de Ágreda, depende de qué amor te refieres. Dice, amor entre dos. Así le dije yo. Uh-huh. Sí. Y ella te responde, ¿no? Para mí, responde a mí, uno solamente. Dice, una vez se ama. Una sola vez se ama. No sé si más porque amé a un solo hombre, mi novio y esposo, hasta que falleció y en paz descansa. Es decir, cada quien tiene desde su experiencia personal respuesta al tema. Rosalina Valdés puso no. Y usted, siguiendo el ejemplo de... Bueno, pues, argumenta la respuesta. De Elena, dice no. ¿Por qué argumente su respuesta? Parece que en ese momento usted tenía la conexión lenta ahí porque la puso varias veces. Sí, está muy lenta. Valdivia Espirituana dijo, no hay varios amor. El de tus padres, tus hijos y el de tu pareja. Yoli de Cuba. Desde México. No. Puedo dar fe de ello y por suerte lo que sí pienso es que uno ama de forma diferente cada vez. Tiene también razón Yoli aquí. Con mayor o menor intensidad, pero el amor, aunque dure el tiempo que sea, es vida, alegría, dicha. Y qué bueno, qué maravilla es volver a amar, sentirnos vivos de nuevo. Una excelente opinión, Yoli. Muy de acuerdo contigo. Elena Carrasco Brioso sigue. Hay muchos amores, pero la pregunta se refiere a la pareja. Si uno puede enamorarse una sola vez. Más de una vez. Usted le respondió que sí. Y ella dijo, yo entendí desde el principio. Es que ella es moderadora ya. Moderadora del grupo. Maybel Matos puso, no, pero depende de las circunstancias, la persona, el lugar donde estés. Entonces no es no. Entonces es sí. Sí, lo que pasa es que yo le pedí que me hablara de las circunstancias y me dijo que tenía que invertir mucho tiempo en responderme. Ah, bueno. Valdivia Espirituano. Parece que ya tiene muchas circunstancias. Sí, no, sí. Pero depende. Valdivia Espirituano puso en su perfil en Facebook, Carlos, pues en la pareja, claro que lo dijo Jolín de Cuba, siempre hay el primer amor, ese es bellísimo, y si se rompe, nunca se olvida, pero llegas a amar a otra persona. Y Mayrelis Delgado, no, muchas y cada una de ellas. Con un matiz diferente, emociones, experiencias y sin dudas, algunos amores son para la historia. Que es verdad también. En fin, yo creo en las razones de cada quien, es un tema complejo ese de si solamente Giselle, se ama una vez Giselle en la vida. Acaba de comentar. ¿Qué comentó? Usted puso, no asocio a Giselle Morales con Juego de Tronos, pero... En fin, es verdad. Que comenzó Juego de Tronos el domingo, la séptima temporada, y muchísimas personas en el mundo, sobre todo en internet incluso, y me han estado al tanto. Ella respondió, pues mira, que sí. El saludo para ti, Giselle. Gracias ella, por estar con nosotros. ¿Tendrá radio? Vamos a preguntar. ¿Habrá comprado radio? Vamos a preguntarle. Vamos al teléfono que tengo aquí en línea a esta hora conectado con nuestro programa, así que vamos a atender la línea telefónica. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Buenas noches, Carlos Figueroa y el colectivo. Es Mari Gómez. Ay, Mari, ¿cómo tú estás, mi amor? Bien, mi amor, bien. Mira, Carlito, yo pienso que sí. Que se ama una sola vez. No sé si es el primer amor, el último, pero ese que te flecha, que te deja una marca en el corazón para toda la vida, es único e inemplazable. El amor y el querer no son sinónimos, son antónimos. El amar lo exige todo y el querer, perdón, el amar lo entrega todo y el querer lo exige todo. Y si tú exiges, eso no es amor, eso es una exigencia, es otro tipo de cosas. Es verdad. En esa parte coincidimos, pero yo sí creo que uno puede llegar a amar más de una vez. Yo en lo personal, porque aquí este programa no está para dar mi opinión, ¿no? Claro, la opinión de todos. Yo creo que de la opinión de todo el mundo sale una gran opinión, ¿no? Sí. Se cayó la llamada, qué pena. Vamos a ver si ojalá se pudiera recuperar, pero estamos en el final del programa. Uh-huh. Y siempre es bueno tener la opinión de las diferentes personas que están con nosotros, a nuestro alrededor, que conviven con nosotros, que comparten además la dicha de estar aquí en este programa, que tiene una interacción por redes sociales, de contenidos en redes sociales, que yo creo que, por ejemplo, es también un acto de amor, ¿no? Yo que siempre digo, soy de la era analógica, he tenido que aprender a amar, ¿no? Las redes sociales. Lo y digital. Se ha enamorado. Usted se ha enamorado de las redes sociales. Ya la gente me ve y me dice, pero ya no, ni le hables. No. Fíjense que Carlos Figueroa tiene incluso hasta una sección creada por él de redes sociales, paparazzi. Que lo que menos se imagina usted de los artistas y los intelectuales de Santi Espíritus o cualquier persona de esta villa hermosa, lo toma con su cámara. Y ahí lo pone. Tiene archivos poderosos usted. Y eso que yo lo que tengo es un sencillo K7 LG. Sí, sencillito, pero con una cámara potente. Bueno, se me cayó la llamada, pero la recuperamos, ¿verdad? Sí, como no, aquí estoy. Ajá, me decías entonces que tú sí no crees que uno ame más de una vez. Mira, Carlos, yo pienso que no. Ese amor que a ti te hace el infartico en el corazón es uno sola vez, una sola vez. Tú puedes querer, no sé, admirar, desear, muchas veces, pero amar así una sola vez. Bueno, fíjate, te dije que no coincidía contigo. Está bien. No coincido contigo, pero de todas maneras creo que hay un momento de gran pasión y de gran amor, que ya lo describíamos aquí, que es ese que tiene que ver con el descubrimiento del amor, ¿no? Donde pensamos que todo es perfecto. Bueno, en fin, muchísimas gracias, Mari, por estar con nosotros. Gracias, de verdad, porque ya, no tengo, ya que me van a... No, es para decirte nada más, Froilán, que siga con su pelo largo, que es como su Eli. ¿Te das cuenta? Que sigue en las redes sociales. Gracias, Mari, por estar con nosotros. Y eso que no pude poner hoy mi paparazzi. Cuidado con su paparazzi. Después me tiene que ayudar una configuración aquí. ¿Una configuración de privacidad o de publicidad? No, que el teléfono no puedo conectar al PC. Lo vamos entonces a revisar. No, ya se nos acabó el tiempo. Sí, hay que irse. Mañana vamos a estar con una hora de duración. Mañana vamos a transmitir durante una hora desde la sede de la Dirección Provincial de Cultura y Arte en Santi Espíritu, entre las 7 y las 7:58 minutos de la noche. Y vamos a estar hablando de la vida cultural en Santi Espíritus. ¿Qué tal está la vida cultural en Santi Espíritu? Ahora nada más del inicio del Santiago Espirituano, que siempre trae muchas polémicas, hasta en las redes sociales. He visto de todo un poco. Y bueno, respeto la opinión de cada quien, pero eso lo hablaremos en su momento. Gracias a Giselle Morales, que dice que estamos hablando que se tenía radio, dice que no, pero se aceptan préstamos o donaciones. Pero ella tiene celular. Ajá, hay que enseñarla, seguro no sabe. Los celulares hoy tienen radio. Cada que me dice, no, yo no tengo radio, el celular tiene radio. La cajita tiene radio Santi Espíritu. Esta provincia tiene, anoche lo conversábamos, tiene la suerte de tener la señal de nuestra emisora digital. Es decir, que en las casas donde no hay aparatos de radio, pues, además valen bastante costosos, cuando aparecen, ahora hay, pero son muy costosos para el bolsillo, pues uno puede... por ahí escucha Radio Santi Espíritu. Chirrin Chirrin será mañana desde la Dirección Provincial de Arte, de Cultura y Arte aquí en Santi Espíritu, con una hora de duración, pero la misma interacción a través de las redes sociales, no se preocupe. Ahí está, nos movemos creado. Pero nos llevamos la conectividad hasta ahora. Rolando Lasval me garantizó que no había problema con la conexión mañana. Se va el colectivo realizador, nuestra asesora es Lídice Palmero Ríos. Hoy estuvo este productor estrella, Carlos Irán Reyes Salazar. El agradecimiento a Lilia Isabel Pérez Farfán por también supuesto, por muchísimo. La asistencia musical. Él es mi buen amigo Carlos Figueroa. Y yo soy Froilán Fontel Oviedo. Y el hombre que pone el sonido se llama Campbell. Manolito Campbell García. Que si no cierren lo dejé para el final. Hasta mañana. Ese no te paje nunca. Chao.